Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Efectivamente, yo he hablado de pedagogía social de la reconciliación porque he señalado que primero hay que hacer pedagogía con todo el proceso, es decir, se tiene que conocer otras experiencias que ha habido en el mundo en estos temas de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Es necesario hacerlo en términos de pedagogía social porque hay que hacerlo con la gente. Hay que explicárselo a la gente, pero también hay que consultar a la gente, hay que consultar a los ciudadanos y las ciudadanas, a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz, a las personas que hacen bien su trabajo en el día a día, aquellas personas que están dispuestas a superar la violencia intrafamiliar, aquellas personas que están dispuestas a apostarle al futuro de esta sociedad. Pedagogía social, ¿qué significa? Pedagogía con la gente, por la gente, para la gente, pero significa también sacar ideas, muchas de las ideas que tiene la gente, para con ellas, con esas recomendaciones que nos dan las personas, hacer al final un programa de políticas públicas, para que esto pase a ser parte de la responsabilidad ineludible de un Estado y de una sociedad, para aquellas personas, primero, que sufrieron la violencia en contra de su voluntad y no pudieron hacer nada para evitarla, también con aquellos que deciden dejar las armas verdaderamente y con sinceridad, de forma genuina, para reintegrarlos a una sociedad que es generosa con ellos y para también dejar un camino abierto a aquellos que siguen utilizando la lucha armada. Es importante que ellos piensen que en la sociedad futura tienen un espacio de confrontación, pero de ideas, de confrontación política, pero no de confrontación mediante la violencia. Es importante que el Estado y la sociedad civil defiendan lo público, defiendan el Estado de Derecho, defiendan la democracia, que se profundice en la democracia desde lo local, desde lo territorial. Y ahí, cuando hablamos de pedagogía social, estamos también determinando quiénes son los actores que deben de intervenir en un proceso, porque no hay proceso si no hay actores detrás. Y no podemos dejar solamente como actores a las víctimas, con sus antiguos perpetradores, sino que tenemos que contar con el concurso de las universidades, con el concurso de la Iglesia, de las diferentes iglesias, de las organizaciones no gubernamentales, de la cooperación internacional, de las gobernaciones departamentales, de las jefaturas de los municipios y de muchos otros sectores, tanto de la institucionalidad como de la sociedad civil. Mario López, Universidad de Granada. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.